Thank you.

ley en torno a la movilidad que tanto se está hablando y que, bueno, pues, ¿qué pasa? ¿A qué se refiere esta ley? ¿Cómo nos perjudica o cómo nos beneficia a cada uno de los actores de este gran escenario que se llama calle? Además estaremos con la sección del Dub sin Pasaporte. Está buenísimo el Dub sin Pasaporte, música de Prince Fatty y de Matt Professor, Culture Dub también por ahí. El Mexican Stepper transmitiendo desde Europa, sigue ya en esta gira de casi 6 meses, así que estará transmitiendo cada viaje sonidero un nuevo Dub sin Pasaporte. Este es el número 6. Ya la sexta entrega y pues lo escucharemos más al rato. Tenemos mucha música nueva por estrenar y pues para los que nos escuchan desde antes de la transmisión, pues hemos estado poniendo algunos tracks del nuevo disco de Panda Dub, que es como la noticia a nivel, digamos, comunidad que gusta del electro dub francés. Panda Dub lanza a mitad de semana un disco llamado The Lost Ship, el barquito perdido, y trae pues unos tracks que pues en realidad buscando esa música, ese sonido, que qué bueno que no es solo, que no se caracteriza o no se encajona solo como en un beat, en un ritmo, en un estilo. Y pues bastante chida esta nueva entrega que nos trae el Panda Dub directamente desde Francia. Vamos a escuchar algo más de este disco y también más adelante escuchando lo nuevo de los 10 años de ODG Pro, festejando 10 años con todos estos compas. No. Ya son las 9. Préndete. No encuentro la estación. No encuentro la estación. No encuentro la estación. www.reggaeambulante.org. Regresamos a este programa, El Viaje Sonidero. Y eso que escuchamos, con lo que iniciamos este programa, estaba sonando lo nuevo de Panda Dub, a quien mandamos también un saludo. Y bueno, pues que apenas este fin de semana tuvo una presentación, al parecer, donde Panda Dub era así como él es Panda. Y pues sí, al parecer. Sí, una sesión hasta donde había un pandita ahí, ¿no? Una botarga de Panda dando el rol y bailando. Y bueno, pues Panda que ha sido todo un fenómeno, ¿no? A nivel mundial, en Latinoamérica, bueno, pues yo creo que las dos veces que ha venido Panda a México ha sido así como una euforia tremenda, ¿no? O sea, como escuchar su música y como su energía, ¿no? Y toda esta parte que transmite también. Me parece que es así, bien especial sus sesiones, ¿no? Y bueno, pues hace muchos años que vino aquí a México, tenía, no sé, como 20 años, 23 años, ¿no? Y ahora, bueno, pues, exacto. Bueno, pues, a ver, ¿sí? Compadrito, tú dale, a ver, ¿con qué iniciamos? Tendríamos que iniciar esta celebración con algo del 420, ¿no? Pues sí, ya que tenemos acá en casa. ¿Qué pasó? Es un grifo profesional. Yo diría que sí, un grifo profesional. Vendiero o lo que sea, sobrevive de eso. Órale. Oye, pues manteniendo como siempre acá la cuestión pues anónima, porque pues, también el no tener identidad es parte del tener identidad. Pues cuéntanos hoy. 420, un día que pues en el mundo se festeja, tal vez algunos consciente, otros inconscientemente, algunos otros lo festejamos en un común día a día, practicando pues también esta vida gandalera, esta vida que pues se puede compartir con una planta, ¿no? El día a día. Cuéntanos tu experiencia, ¿qué quisieras contarnos hoy, compartir con los viajeros del viaje sonidero? ¿Los escuchas? Pues sale, compadres. Pues mira, empezaste con el 420. ¿Por qué 420? Pues sabemos que en 1996 entró la proposición 215 en California, que legalizaba la marihuana medicinal. Esa proposición fue ratificada en 2003 por una proposición más amplia y que solidificaba los derechos de siembra y pues versaba sobre algunas especificaciones. Y el número de esa proposición era 420. Y desde 2003, la propuesta era la 420. Se quedó que el horario sería el 420 por la proposición. Entonces sería el horario de celebrar todos los días. A huevo, 420. Lo interesante acá es que hay 420 en diferentes usos horarios. O sea que todo el día es 420 para los que quieran festejar. Ahí está, para los que teníamos dudas de por qué el dichoso 420. Y hoy, pues entre consumidores del ganja, de la marihuana, mota, cannabis, apestosa y tantos nombres que hay alrededor del mundo sobre esta planta, que pues tiene una historia larga, ¿no? De uso y documentado de grandes civilizaciones. Cuéntanos un poquito así, breve historia de la ganja. Pues en la Indochina, man, empezó ahí el primer registro. No se sabe si empezó, ¿no? Hay teorías de dónde surgió, pero que ahí son los primeros registros justamente medicinales, con usos fines medicinales. Pues a lo largo de la civilización aprendimos como distintas civilizaciones a utilizar esa planta que estaba ya en todas partes. Ya se había sprayado por el globo. Y empezamos también a utilizarla con fines espirituales. En muchas, muchas culturas están presentes, hasta en la Biblia. Está presente, hay pasajes que la mencionan exactamente con esos fines medicinales y espirituales. Y para esos que serán 5.000 años de conocimiento, de sabiduría, de manejar esa planta, tenemos 50 años de prohibición. Cuéntanos un poco el origen de la prohibición y cómo Kimberly Clark, no sé si la más grande empresa papelera en el mundo, pero una de las más grandes, que fue gente que impulsó, ¿no?, la prohibición del cannabis en esta cuestión de la producción del papel. Pues yo no sé exactamente decirle la participación de esa pandilla en específica, pero sí hubieran varias, varios intereses que confluyeran. Fue una serie de conjunturas, no sería posible solo banirla en relación a la propaganda de que te va a llevar a la ruina, de que te va a llevar a otras drogas, de que te va a fritar los neuronios o de que te vas a convertir en un asesino, ¿no? Hubo muchos motivos por detrás de eso. Te que puedes convertir en homosexual también. Homosexual. ¿No? En mi escuela, en donde crecí, decían que si hacían, todos que fumaban se hacían homosexuales ya los hombres. Venga, ya así. Estoy en pleno siglo XX. Ahí estamos. Son 50 años de prohibición frente a 5.000 o quién sabe cuánto de que la usamos como una de las plantas más poderosas y se nos olvidó casi todo. Se nos olvidó, ya ahora que regresamos con eso, se nos olvidó cómo funciona, para qué sirve, cómo utilizarla de maneras, con qué enfermedades. Estamos recién empezando a redescubrir eso. Y el proceso interesante que me gustaría pensar, me gustaría seguir reflexionando y decir a ustedes que reflitan, es que la marihuana es una planta, justamente la dificultad en usarla para fines medicinales específicos, es que es una planta que tiene muchos enteógenos y muchos terpenoides que actúan de manera conjunta, no actúan de manera aislada. O sea, quiero decir, cuando fumas o cuando comes marihuana, lo que te está actuando sobre ti en el momento que te pone y en el momento que te ayuda a tus células, a matar las células cancerígenas, son un conjunto de sustancias. No es THC, no es solo THC. Fumar solo THC puro no te ayuda tanto, no te pone como fumar un compuesto concentrado de todos los terpenoides, de todos sus cannabinoides, son 60. Y eso ha sido justamente porque hace poco tiempo unos médicos intentaron, pues se descubre hace poco que el CBD es un principal agente antiinflamatorio y que combate las células cancerígenas y que combate la epilepsia infantil y que combate una serie de cosas y que es responsable del CBD. Entonces los médicos aislaron esa sustancia, como es de nuestra medicina ahora desde hace 400 años o menos, aisló el puro CBD también con la intención de sacar del camino el THC, el agente malo, el que te pone, el que te deja loco, coloca, el que te sí. Entonces, ¿y qué pasó? No funcionó. No funcionó. No, el agente no actuó como era esperado. Y entonces los médicos no está tan fácil reducirla a un compuesto único que va a actuar encima de tu problema específico. Y que el médico pueda controlar así exactamente los miligramas y que se pueda ser fabricado en pastillas y que se pueda ser comercializado en el mundo. Porque la industria papelera, man, es muy importante en el mundo y es muy poderosa. La industria automovilística también es muy poderosa, por la cual la ganja también estaba siendo prohibida porque los carros estaban todos siendo fabricados con cáñamo. Pero la farmacéutica fue porque fue prohibida. Esa es la razón principal. La industria farmacéutica es una industria poderosísima, más que la automovilística. más que la papelera y más que la de las drogas. Y es más poderosa en nuestra sociedad. Y justo por ser la marihuana un tipo de medicina que cura muchas cosas a la vez y que actúa de manera que no se puede racionalizar con esta medicina occidental. Que es curativa, es curativa totalmente, ¿no? Curativa en todos los sentidos. Pues es un problema para ellos. Y es claro. Por eso que no se legaliza hasta ahora. Entonces, en California, maldito, por ejemplo, Simi. Maldito doctor Simi. Maldito, es muy maldito. Es muy maldito. Es muy maldito. Nosotros así no lo acabamos por odiarlo. Tenemos que odiarlo más. Porque, pues por ejemplo, iba a decir eso. En California es legal desde 96 el uso medicinal de marihuana. Desde 96. Pero hacerle concentrados de la marihuana está prohibido. O sea, puedes fumar tu porro, tu toque. Puedes ir a comprar en los lugares oficiales, pero no hashish. Pero si descubren que estás haciendo hashish o que estás haciendo cualquier tipo de concentrado, vas a bote. Que pueda ir contra sus intereses, claro, ¿no? Vas a la cana. Entonces, pues está bien fumar un porro. Está muy bien. A mí me encanta. Yo creo que a todos ustedes también. Pero si yo quiero un poco más como medicina, más que puro así analgésico, más que los efectos analgésicos, más que el efecto tranquilizante, antidepresivo, si quiero algo más, si quiero matar células cancerígenas, si quiero curar crisis de epilepsia, si quiero aliviar mi esclerosis o mi astritis, yo tengo que consumir concentrados. Y la industria farmacéutica sabe muy bien de eso. Ellos son los que hacen los concentrados. Sean botánicos o sean artificiales, inventados, traídos de la luna, güey. No sé. Los comprimen. Entonces, ¿qué hace la industria farmacéutica para impedir el desarrollo de la ganja y que se conozca como medicina? Prohíbe el concentrado. Con la excusa de que si la gente concentra, pues la gente se va a poner más loca. Y ya se puede salir de control. Cuando en realidad, pues bien lo estás comentando, que el concentrado actuaría de una manera, ¿no? Más fuerte. Más fuerte, como concentrado precisamente en contra de enfermedades, ¿no? Claro. En su uso medicinal. Pues, ¿qué les parece? Vamos a algo de música en este recuento del nuevo disco de Panda Dub. Y seguimos con este grifote, grifazo, grifero. Contando ahora un poco sobre la situación legal, cuentas que desde el 96 en California es legal el doble discurso de Estados Unidos y en qué momento o qué situación también se encuentra México, ¿no? Este es el viaje sonidero, no le cambien. And flowers of the Indian hempweed is used in the form of a cigarette. Marijuana smoking, experts point out, can make a helpless addict of its victim within weeks, causing physical and moral ruin and death. Should you ever be confronted with the temptation of taking that first puff of a marijuana cigarette, don't do it. Panda Dub Remix, Made Up Joe Pilgrim, tributo a Javiju, viaje sonidero. Dude. Ey, ey. Ya regresamos acá a esto que se hace llamar El Viaje Sonidero. En su... ¿qué emisión es hoy? ¿Siento qué? Emisión 126. 126, qué pronto se va la vida. Pues escuchamos algo de Made Up con Joe Pilgrim. Un remix que les hace Panda Dove en este nuevo disco, al cual estamos haciendo una recapitulación sonora. Lo pueden ustedes adquirir a través del Bandcamp de Panda Dove y ponerle el precio que ustedes quieran. Es una buena ventaja del mover tu material digitalmente y poner a consideración pues de todos los que descargan esa música que está bajo licencias Creative Commons y son de libre descarga, pero pues también esta opción de poder donar pues algo de pesos para poder continuar con este experimentación sonora de la vida del Panda Dove, ¿no? Sí, pesos, euros o lo que con lo que usted se quiera mochar, yo creo que siempre es gratificante que puedan pues que con lo que haces puedas seguir generando, ¿no? Y puedas viajar y puedas hacer lo que te gusta hacer. Y Panda me parece que lo hace bien, así que bueno, pues... muy bien. Hay que apoyarlo. Además, hay dos formas, ¿no? Lo que yo ahí quería que le comentaras un poco a la banda es... si al bajar la rola, o sea, si al bajar el disco de manera gratuita... tiene la misma calidad, por ejemplo, que descargarlo. O sea, comprarlo. Está en otro tipo de archivo... o vamos a escuchar exactamente lo mismo. No, pues en realidad Bandcamp te ofrece la posibilidad de bajarlo en diferentes formatos. MP3 como lo puedes bajar en Odigi Pro, pero no, desde ahí lo descargas a 96 KB. Y desde Bandcamp lo puedes bajar a 320, o sea con una calidad más chida. Para los más clavados y para otros sistemas operativos ACC, FLAC, OGG. Y cuando lo compras a través de esta plataforma, a través de una aplicación, lo puedes escuchar las veces que tú quieras, si no quieres descargarlo en estas calidades de formatos distintas. Órale, pues ahí está. Descárguenlo, escúchenlo, y si les sobran unos pesos, pues compártanlos, ¿no? Y bueno, pues seguimos acá platicando con el compadrito, el geógrafo, también te podemos llamar así, ¿no? Y tenías una pregunta por ahí pendiente. Estamos hablando, o estamos en esta celebración del 420 mundial, porque es una celebración mundial además, ¿verdad? Y que se celebra hace ya varios años. Compadrito, a ver, síguenos platicando. Había por ahí una pregunta, ¿no? No, pensábamos en la cosa del contexto, ¿no? Yo hoy así, en el país, en el mundo, yo creo, no sé, algo así. Pues... yo les voy a contar una historia que les puede dejar un poco feliz, güey. Yo vengo de Sudamérica y ahí de donde yo crecí, la marihuana está muy, muy fea. Así de una manera que no se distingue bien la verdad si es marihuana o si es un pedazo de orégano de prensado, güey. Negro, oscurecido, medio pudrido, medio con amonía para conservarlo. Lo que pasa es que todos los países del cono sur, casi así, bueno, afuera Bolivia, Venezuela, que son abastecidos por Colombia mucho. Y bueno, Bolivia se está empezando a aumentar en importancia en la producción. Pero los demás países del sur, ahí bajo eso, se surten de Paraguay. Paraguay produce toda la marihuana prácticamente, así en cantidades grandes, que consume Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, y es un mercado bastante grande. Y lo que pasa con Paraguay es un poco parecido a lo que pasa con México. Es un país productor, es un narco país, en que el narco está presente en todas las esferas de importancia, en la política y en las fuerzas armadas y en las fuerzas policíacas. Es todo narco. Es lo que los países de esos países son consumidores de Paraguay hicieron con Paraguay, fue lo que más o menos Estados Unidos hizo con México, transformar el país fornecedor de una droga que no podía ser sembrada en su propio territorio porque estaba muy controlado. Entonces, esa droga pasa por varias fronteras. No tiene ni un tratamiento. Yo digo droga porque ya después de todo lo que llega, sí es droga. Sí, te hace daño. Pasa por varias fronteras. Pasa por varios puntos. Pues varios checks. Bueno, para empezar de todo, pues son sembradas a nivel industrial, escala monocultivo, ¿no? Entonces no tienen ninguna atención con la planta, no saben qué hacer para producir buenos cogollos. La tumban, no la secan, se pudren, ahí se empieza a pudrir y ya no, todavía los cristales no están listos, la planta no está lista para ser cosechada. Entonces todo eso ya va mal desde ahí. Ya se la prensan, se la esconden, se la meten amonía para que no se pudra, se la meten pis para que se acidifique y no se pudra. Se le meten un chingo de otros productos para esconderle de su olor. Y infelizmente muchos compas de Sudamérica solo conocen por marihuana eso. O sea, es tanto que la gente casi no sabe que vienen cogollos, así muchas. Porque eso es como llega ahí. En México, que es un país productor y es un país que ya tiene mucho más años de cultura, de cultivo, para ponerlo así, la marihuana ya es mejor, de mejor calidad que la del sur. Estoy hablando de la marihuana del comercial, ¿no? La que se encuentra en las calles, ¿no? La que uno produce en su cuarto y vende para los amigos, ¿no? Eso, ¿no? Y entonces es mucho mejor aquí, pero todavía lo que se conoce de la planta acá es muy, muy poco. Hay gente que no sabe que se le fuma la flor. Yo creo que fuma la hoja. Entonces, cuando uno, pues yo fui, la neta, yo no tenía ninguna de esa cultura, nada de eso, no sabía de nada, la neta, casi no sabía que se fumaban, eran flores y cómo se ponían. Y me fui a California, ahí, y a empezar a trabajar en el trabajo que muchos ya deben conocer, porque ya se tornó famoso entre los viajantes mundiales, que es la ruta ahí de la cosecha, de la siembra de la cannabis. Y entonces me lancé, tuve suerte, conseguí ahí una buena chamba con una persona que se conocía mucho, como son esos gringos de clavados, pues ya tienen desde muchos años ya legal y se clavan y se clavan y ponen tutoriales en YouTube y se clavan y son unos, se convierten al final en unos conocedores muy, muy profundos, ¿no? De la planta. Cultivo, ¿no? Entonces tuve un buen maestro ahí, leí algunas cosas ahí, vi mucho, conviví con eso por un año y ya desde ahí empecé así a tener un respeto por esa planta que yo nunca tuve. Porque no vi solo la parte de fumar y de ponerme, man, y de salir a cotorrear y de pasármelo bien, güey. Vi una parte muy, muy importante de la marihuana medicinal. Que es tan impresionante que realmente para tantas cosas sirve y para tantas con tantas cosas ayuda, que realmente es así. Ves el relato de personas que se curaron de cáncer, que se cayeron, estuvieron en un accidente muy grave, que los médicos ya les habían dado la sentencia de muerte, y la gente chinga a su madre, se va a su casa y se cura con marihuana. Son cosas que ya te dan así, de repente, pues un respeto por la planta esa mucho mayor, ¿no? Entonces, empecé a conocerla ahí, verla cómo crecía en afueras, en outdoors, no adentro de las casas, escondidas, en el menor espacio posible, con el mayor rendimiento posible. No, afuera, con el máximo de sol posible. Yo te cuento es que yo pensaba que eran arbustos, pero esos eran árboles. Pues miden 3, 4 metros de altura. Vago, puta, gruesísima. Como para hacer el uso industrial del cáñamo, ¿no? Además, se puede aprovechar toda la planta en, para en muchas ese cosas. Tipo de cultivos donde tuviste la experiencia, ¿qué se aprovechaba de esta noble planta? Por lo mismo de que hablamos antes, de que los concentrados de THC, de CBD, no se pueden ser hechos, son prohibidos en California. Yo creo que la gente no, no se, no se puso, claro que se puso a hacer los concentrados, tanto que los concentrados que tenemos son las experiencias que salieron empezando de ahí. Claro. Pero lo hacen de una manera muy a escondidas, muy así, de la manera que el conocimiento no se puede avanzar de manera tan rápida como, como por ejemplo con, o sea, el uso siquiera, de las semillas. O sea, ni siquiera se puede hacer mantequilla, aceite, dulces, caramelos, aprovechar el la fibra. O sea, es... Yo no, la fibra sí, la fibra, y yo no sé bien la verdad qué reglas regen esa la utilización de las otras partes de la planta. Los concentrados comestibles, yo supongo que lo que la gente hace en su casa, si se hace comida con eso, o sea, yo creo que el Estado tenga derecho sobre eso, pero los concentrados de THC, empezando por el hashish, pasando por los varios tipos de aceite que hay, el Rip Simpson, ¿no? el wax, el butter, el shatter, todo ese tipo de concentrados que se hacen a partir de solventes, están prohibidos. Y el propio hash, que es hecho a partir de la propia planta, pues la pasada por mallas que la filtran en los cristales, que son lo que nos interesan realmente, ¿no? Porque lo demás es materia verde, no, no tiene ningún efecto, es lo mismo fumar orégano y fumar las partes de la planta, ¿no? Que no tenga resina, ¿no? Que no tengan el THC. Digo los cristales, ¿no? Los cannabinoides. Entonces, ¿qué estaba hablando? De la comida. Sí, bueno, sí puedes comer, pero no puedes ser concentrados. Ya, por ejemplo, utilizar semillas la gente está utilizando mucho, porque las semillas son una fuente nutritiva magnífica. Ellos de hecho llaman, como entran en la categoría de las supercomidas, como ellos llaman, y la ponen en esa categoría, ponen la quinoa de Bolivia, ponen el amaranto de México, ponen la chía. Entonces ya entran las semillas de cáñamo, entran como esas supercomidas, que son comidas que tienen altas concentraciones de nutrientes importantes en el funcionamiento del cuerpo y de la prevención de enfermedades, etcétera, etcétera. La semente de cáñamo específicamente tiene mucho omega 3, muchas proteínas. Entonces allá ya se empieza a hacer así una industria de la semilla de cáñamo, la hacen así tostadita y la ponen como exactamente así, con el comalito así, con aceite. Ustedes, ahí va una receta para que ustedes hagan en casa. Así que saquen todas las semillas, le ponen el comalito con aceite de oliva, 3 minutos y tan, compadres, pongan su chilito, su salito y ya, para adentro. Ya están ingiriendo un super alimento, se dice. Y ahí está la recomendación, solo natural, pura semilla natural, ¿no? Sí, de hecho hay ya marcas, así compras ahí en la tienda tus semillas, ¿no? Para que no desperdicien, porque a veces pues uno dice, esta tiene mucho coco, no sé qué, ¿no? Y entonces el coco pues lo tiras o no sé, algunos lo siembran, pero pues ahí si se no lo es dejas buena, en el jardín a un amigo. Pero pues esta es otra forma, ¿no? De ocupar todos los componentes de la planta. Yo le estuve comiendo así, le estuve germinando. Como se germina trigo o lo que sea, la germinas la semilla esa. Y bueno, pues la puedes meter en tierra si quieres, ¿no? Pero la puedes comer también, y ya es una manera más todavía de absorber más los nutrientes que dispone la semilla, ¿no? Bueno. Y sí, nosotros tenemos un chico de semilla aquí en nuestra marihuana aquí de México. No, no hay que preocuparnos por falta de semillas. Semilla de Cocotitlán. De todos lados, yo creo, ¿no? Yo tenía otra recomendación. El abuelito de una amiga decía que él la fumaba y le dolía mucho la rodilla. Entonces se la fumaba y luego se aventaba el humo en la rodilla y eso lo curaba mágicamente. Ya ves por qué no entendemos todavía ni nada de la marihuana. Si hay gente que le fuma en la rodilla y se cura, no. Todavía tenemos mucho que aprender. Sí. Pues en lo que vamos aprendiendo y tomando clase hoy en esta noche, vamos a escuchar algo, una cumbia dedicada a esta plantita llamada en otras latitudes, la hierbita siriguaya, algo de Joaquín Bedoya directamente desde Colombia,

Y vamos regresando acá a esto que se hace llamar el viaje sonidero y escuchando pues una muy buena música, de lo cual pues Panda Dub regresa a esta este escenario mundial con un nuevo material, algo después del Psychotic Symphony que habría venido a presentar a México. Esto ese disco lo sacó el 31 de diciembre de 2012 y este pues está saliendo en plena primavera del 2015, dos años antes. También el Antilogy se presentado en 2011 y en 2010 Dubwise Attraction. Pues una carrera corta de Panda Dub, pero bastante sobresaliente. Y pues que a quien le mandamos saludos, muy muy buen disco. Escuchamos La Danza Macabra y también escuchamos algo de Cumbiecita, algo de Joaquín Bedoya, La Sirigüaya. Y pues hoy un día 20 de abril o abril 20, si lo leemos en una cuestión alfanumérica, 420, el día mundial de la mota, y que pues como ahora lo sabemos hace alusión a una propuesta sobre la legalización de la marihuana en California, un proyecto de ley, ándale. Tiene que ver con esta onda, no sé si es una anécdota o qué cosa, pero donde algunos jóvenes, adolescentes, se reúnen en alguna hora del día, y esa hora son las 4:20. ¿Allá? También hay como una, así como una historia ahí que cuenta eso, ¿no? Pues y que entonces estos morros, yo creo que se instauró estos por eso. Morros del... así que iban a cultivar ahí, a fumarse unos cogollos del huerto de alguien. Y que se reunían como a esa hora en algún lugar específico, ¿no? Y que según era como una seña, así, bueno, 4:20 Luis, porque además era al lado una estatua de Luis Pasteur o alguna cosa así. Ajá, es una leyenda. Esa no la había escuchado. Leyenda urbana. Sí. No la sabía, pero bueno. Otro código que según que así. Claro. Pero se celebra en todo el mundo, ¿no? Y la estamos celebrando acá. La verdad es que de una manera muy muy grata, ¿verdad? Pues ahora que pues en el mundo vemos, ¿no? A través de la red y nos enteramos, pues no sé, por ejemplo en Holanda, ¿no? Se hacen estas Cannabis Cup, también acá en Norteamérica. Hablabas del muy poco conocimiento que tenemos acerca de la planta. Que ¿cómo ves esta onda de las semillas, de las cepas y pues de el contacto que tenemos con este tipo de pues de hierbas, ¿no? ¿Cuál también en tu experiencia, cuál es la tu gusto más personal o la que más te ha impactado o con no sé, a cuál cannabis le darías la copa? Mira, hay varias. No le daría una. Porque. Claro. ¿Por qué? Porque en cada planta hay concentraciones diferentes de los diferentes cannabinoides. Hay diferentes tamaños de cabezas de los tricomas. Los tricomas son ese tallito, ¿no? Así, si pones en el Google ahí tricoma, marihuana, lo vas a ver así. Es un tallo como un hongo, un tallo de hongo. Y que tiene su florecita encima, ¿no? Es igualito, redondito. Entonces esos tricomas son los que tienen los cannabinoides, son los que tienen los terpenoides. Hay diferentes tamaños de eso en diferentes plantas, ¿no? Las plantas de diferentes especies, la marihuana es la planta que más subespecies tiene en el mundo. Entonces la gente, pues nosotros utilizamos, lanzamos manos de eso, pues utilizamos diferentes especies, mezclamos especies unas con otras, hacemos lo que hacemos con las culturas que venimos a dominar, a tener, ¿no? Entonces pues surgieron muchos otros tipos diferentes, y los tipos, bueno, más que nada los tipos fueron, los primarios fueron se especializando por área, ¿no? Del mundo, por área geográfica. Y ya así está la distribución también de sativa e índica, está por áreas geográficas, ¿no? Entonces, hoy día lo que se tiene ahí, por ejemplo, en California es una mezcla ya casi homogénea, uniforme, porque se puede decir que es predominante de un tipo, pero es muy difícil ya, son todas muy híbridas, ¿no? Así muy, los efectos muy ya mezclados con varias otras especies, y cada año surgen ya otros 50 mil tipos de especies que ya se juntaron las mejores del año pasado. Entonces van sacando características diferentes, van sacando pues una chida, no sé, que se pone más la cabeza, y otra que te tira más del cuerpo, y otra que te pone, no sé, más energético, y eso existe, ¿no? En cierta medida. Yo creo que el mercado de, por ejemplo, el mercado de acá y el mercado de Estados Unidos, sobre todo la mercado técnica, se poco se apropia de eso para vender así, ¿no? Entonces la gente tiene el fetiche, ay, que acá el no sé qué, porque el no sé cuánto. Mira, mano, todos los tipos son buenos, güey. Los morados, los rojos, los amarillos, los blancos. A mí me encanta una que se llama White Widow. Como el maíz de 5 colores. Ey. Como el maíz. Es en la diferencia y en la diversidad está la calidad. Exacto, mano. Ahí está la llave, la clave, bro. Sí, es pues como bien, ¿no? Bien lo comentas, bien alejados que estamos de las plantas. Y pues la cannabis es solo un ejemplo de todas esas plantas que existen en el planeta y que los abuelos las utilizaron. Y las utilizaron para ver más allá de las estrellas, comunicarse, sentir, metamorfosear, nahualear. Y quizá ese reencuentro que te permiten las plantas de poder como la cannabis, pues son importantes, y que también por ese uso que se le podría dar de manera espiritual, ya hablamos un poco del área noble que podría ser en el beneficio, o más bien como forma de mitigar ciertas enfermedades y hasta eliminarlas, y también otra parte importante, necesaria, y por la que también muchos recurren a ella, pues es esta parte espiritual que también pues te da al hacer efecto pues ciertos elementos que contiene la planta, y que son momentos pues de autoconocimiento, de reflexión, y pues también ese uso que se le da y que se le puede dar a la cannabis, pues es parte de la prohibición del Estado que no permite, ¿no?, la experiencia, la alternativa de conocer y de sentir tu cuerpo y tu energía en otra vibración, en otro estado de conciencia, ¿no? ¿Cuál era la pregunta, amigo? Pues como esta parte espiritual de la planta, ¿no? Como ya hablamos un poco como de la parte medicinal, y pues ahora esta parte como, pues sí podría llamarse espiritual, de reflexión, las sustancias activas que te permiten este claro estado. Pues, bueno, como dijiste, son múltiples las plantas, son millares, la verdad. La marihuana es una entre tantas, ¿no? Vemos que si estudiáramos a profundidad, o si se conociera a profundidad el uso del principio activo del DMT, que se encuentra en varias rizomas, en varias formas en la naturaleza, pues seguramente lo podríamos hacer concentrados que ayudarían en también en el tratamiento de enfermedades o de problemas, no sé. Yo creo que empieza a ser espiritual cuando empieza a tocar el área cerebral, el área donde pasan, por ejemplo, las enfermedades psicológicas y del mundo moderno, la depresión, las que tantos números hay de doenças depresivas, de no sé cuántas madres, el estrés, todo eso que se estamos curando con más farmacéuticos, así, químicos. Yo creo que ese tipo de cosas empiezan a actuar ahí, en esa área del que es, no es tangible, no es material. Y entonces a partir de ahí yo creo, pues se genera un contacto, como dijiste, pues con uno mismo, que pues le puede muy bien ayudar a encontrar sus propios demonios, sus propios miedos, a encararlos, a apaciguarlos, a pensar sobre eso, a pensar sobre el mundo, a tener compasión por los otros seres, por las plantas, a ver el poder que tienen y respetarlas. Y eso ya empieza a ser trascendental ya para mí. Entonces, yo me imagino que puta la humanidad ahí cuando empezó a fregar las manos en una de esas hojas y le salieron negros los dedos de hash y empezaron a chuparlos, ya empezaron a entender que ese era un paso para entender el más allá por nuestra propia cuenta, no utilizando de un sacerdote, de una iglesia, de una religión organizada que te ayuda a encontrar el Dios. Entonces yo creo que por eso también son perseguidas esas sustancias, ¿no? Yo creo que la marihuana es entre todas la más popular. Era lo que decía, todos fuman, no seamos hipócritas, no, bueno, todos fuman. Esa es la neta, todos fuman, todos en Brasil fuman, acá fuman. Es mucha la gente que fuma. ¿Por qué no es legal? No. Legal, despenalizar, ¿cuál tendría que ser la palabra ahí correcta como para poder empezar un proceso en esta vía de la legalización o de lo judicial? ¿Qué? Pues ya ahí me cachaste en el legal, en la ambigüedad de la palabra. No sé, pues yo creo que debería ser libre. Ni siquiera estar catalogada como una planta que sí. Claro, todas sus propiedades que se puedan usar, pero... Qué absurdo prohibir una planta que crece por sí sola. Esa es silvestre, ¿no? Además, o sea... Es si nadie la cultivara, facilísimo, saldría. Crece sola casi. Sí. Se adapta a todos tipos de clima. Al secor, al sol extremo. O sea, a la poca agua. Las plagas. Cuando tienes bastantes plantas juntas... las plagas se dan porque también a veces no manejas bien los nutrientes de la manera que se de repente falta algo a la planta y se pone frágil su sistema inmunológico en ese sentido y alguna cosa le puede atacar ahí, y si así tienes muchas plantas juntas, pues esa cosa se sale de junto, pues se brinca de allá para acá. Hay varios tipos de bichos, ¿no? Como... Y se usan, obviamente, o sea, en esas plantaciones tan grandes, ¿se ha intentado como usar orgánicos o productos que no sean nocivos para la salud? De hecho, sí, la California es ese estado, sí, bien simbólico de Estados Unidos, donde surgieron los hippies, y los hippies son esos que vinieron, ¿no?, de los 60s, que vino un poco del hipócrita. Y pues entonces los que siguen ahí y todo ese pedo, y hay mucha gente trabajando, hay mucha cultura de orgánicos, eso sí, y eso sí es real y factible, hacía mucha cultura de orgánicos. La gente vende, hay en ciudades de 10.000 habitantes, hay una tienda donde puedes comprar productos especializados en fermentar tu propio vino, tu propia cerveza, orgánicos, así, de puro orgánico. Hay supermercados grandes, redes que ya están por todo el país de supermercados orgánicos. Entonces, las plantaciones de la cannabis hay de todo, mano. Hay de gente que quiere sacarle el máximo posible para que se crezcan así los buds más grandes para sacar lo más varo posible y poner lo máximo de plantas. Hay de esa gente. Y esa gente experimenta con químicos, experimenta con radioactividad. Ya me contaron así relatos de plantas de marihuana que parecen bambús gigantes, muy raros, con una constitución, una estructura muy rara, ¿no? Y también hay mucha gente plantando puros orgánicos, ¿no? Puros orgánicos, así, de no usar nada. ¿Hidroponía? También hay hidroponía, pero por la razón que California tiene buen clima y las plantas de afuera crecen más grandes y más fuertes. No hay tanto. Es como el indoor, ¿no? Más se da más así en ciudades y cosas así. Pero, puta, donde hay espacio, pues siembras afuera porque te da mucho más, ¿no? Y... ¿qué era lo que estaba hablando? No me acuerdo. Ya, es que ese... No, que los orgánicos, ¿no? O sea, que finalmente sí, también estaría chido que, bueno, que la gente empiece a consumir productos que, pues sí, no estén ahí, que le cae una plaga y pues ya le echaron el químico, ¿no? O sea, como, sí hay un mercado también entonces de la marihuana orgánica. Sí, ahí sí hay bastante, y hay bastantes productos. Felizmente nosotros, por estar aquí cerca, podemos tener acceso a esos productos porque son... una industria específica, ¿no? Así hacen también, hay de pueblos de 3,000 habitantes, hay tiendas es para lidiar con puras cosas, ítems de marihuana, de cannabis orgánicos. Entonces nosotros podemos tener acceso a eso porque se maneja mucho con paquetería aérea y ese y esas cosas, y podemos pedir y nos la traen, ¿no? Pero el ideal es hacer tu propio jugo. Pues sí, exacto. Infórmate. Y eso es lo que yo veo que está chingón de los gringos, güey. La neta, yo creo que es, no sé si eso, creo que se da por bien, por la voluntad de compartir, las ganas de compartir, pero también una gana de competir. En fin de cuentas, güey, todos ponen, todos haciendo su desmadre en el YouTube, güey. Y quieres aprender a hacer hashish, quieres aprender a hacer wax, quieres aprender a hacer mota, quieres aprender a plantar, a hacer esquejes, a las genéticas. Métete al Google, métete al profesor YouTube y ahí están. Sí, ahí ¿no? Nos informemos, y hacer jugo no es para difícil. Graduarte, ¿no? Hasta para graduarte. Toda la información ahora, como bien dices, pues fluye ahí en la red. Y qué chido que se mochan con esto. También estas redes de mercados orgánicos y toda esa situación, pues ya se está dando también acá en México. Y pues, ¿qué te parece si vamos con el Dub sin pasaporte? Sí, un saludo para el Alex Dub, Sista, Betsabe, para Mexican Stepper, que nos estarán escuchando o tal vez en la retransmisión. Tal vez ahora, tal vez, quién sabe. Tal vez son y muy desvelados. Pues que nos está reportando desde una de las sesiones a las que se presentó este fin de semana, compartiendo escenario con Matt Professor, y bueno, pues él nos comparte música, una grabación que tiene y algunos saludos para el viaje sonidero. Están escuchando el 126 a través de www.reggaeambulante.org. No le cambien. Big dedication to Reggae Ambulante! From Pierre to the Sound and Sista Betsabe, you know, the mission continues. Hola, voy a la you know, the mission continues. Hola, voy a la I'm still trying to see some things through the wall.

Top Sin Pasaportes. A partir del miércoles ya lo pueden escuchar a través de la página de reggaeambulante.org. Escucha completamente el Dub Sin Pasaporte número 6. Mexican Stepper, Chris Fatty, Matt Professor, Pinto Jack. Recuerden que pueden escuchar el Dub Sin Pasaporte totalmente completo a través de reggaeambulante.org a partir del miércoles próximo. Matt Professor, Dub Sin Pasaporte número 6 en el viaje sonidero. ¿Cómo escuchan ese dub sin pasaporte? Los invitamos a que se lo den completo a partir del miércoles. Estará disponible ahí en regambulante.org en la sección del radio. Y pues esto fue la sexta entrega del dub sin pasaporte, tremenda sesión. Y no les pusimos a propósito la parte de Prince Fatty, pero pues dénsela. La verdad es que él lo dice, una autocrítica muy profunda, dice que es la mejor entrega que ha podido mandarnos, ¿no? Y pues qué chido que se esté mochando con estas vibraciones desde allá, el Mexican. Sí, el pues emisario del dub allá en Europa, pues acá transmitiendo para el viaje sonidero. Nos escuchamos en el próximo dub sin pasaporte. Nos escuchamos. Chido Mexican, este perro. Y pues seguimos en el viaje sonidero. Y también, además de estar celebrando el 420 acá con el compadrito, y esta charla tan pacheca, tan hablando de la planta, que hay muchísimas cosas de las cuales tiene que hablar, pero bueno, hoy estamos compartiendo esta noche con este compadrito que casi es un experto. Pues sí. Y además tenemos ya al compadrito, no sé si estamos en la sección del Teonahuatili. Ya estamos al aire con el compadre del Teonahuatili. Y pues, compa, véngase de ahí. A ver, otra vez, carnal. Estamos por allá, viaje sonidero, en esta edición especial en el Día Internacional de la María. ¿Cómo nos va? Pues bien, ya sabes, acá pues se han estado escuchando, o si has estado escuchando el programa, pues ¿sí? Hemos estado compartiendo hoy acá cabina con un grifote que la verdad es que bastante conocedor acerca del tema. Y pues bien nos comentaba también por la experiencia personal de poder haber estado en un lugar en donde pues la cultura del uso de esta planta y de la transformación pues también es amplia. Sí, una de tantas plantas medicinales que hay, como pues aquí en México, como esa sección habla de cosas mexicanas, recordemos que aquí en México hay una infinidad de plantas medicinales. Y bueno, en el acervo actual pues también podemos incluir a la María, que sirve para muchas cosas. Así es, pues esta noche les quiero platicar acerca de un personaje muy conocido, el cual es pues nuestro abuelo Cuauhtémoc Xintli, y acerca de un mandato que dio antes de ser muerto por parte de los invasores españoles, y a lo cual se le conoce como la consigna de Cuauhtémoc o la consigna de Anáhuac. Primero de todo, pues hablemos un poco acerca de quién fue Cuauhtémoc. Fue, pues como todos sabemos, fue un tlatoani mexica, un gobernante mexica, que él era el gobernante de estas tierras anahuacas cuando llegó Hernán Cortés. Él entró en el Calmecac a la edad de 15 años para ser formado como gobernante, como tlatoani, y pues era experto en muchas cosas, en astronomía, fue educado en ciencias políticas para ser gobernante, y destacaba mucho en el ingenio militar. Cuando llegaron estos invasores españoles, pues fue él quien los expulsó en la conocidísima Noche Triste, en la cual los españoles sufrieron una derrota, una de las más crueles derrotas que de las más feas que tuvieron en su haber. Y que para nada. Hola, compadrito, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos, compadrita? Acá, felices en esta noche fresca. Chido. Oye, y que yo decía, para nada tendría que ser una noche triste, sino que todo lo contrario, tendría que llamarse, pues, no sé, la noche más feliz dentro de la oscuridad o cualquier cosa que tuviera. Se le conoce como la noche triste para México. Porque finalmente, ajá, México, en ese momento, creo, podría decir que es la única batalla que ganamos como de manera honorable y así triunfal. creo. Pues digamos que frente a frente, en cuanto a fuerza española y fuerza mexica, fueron muy superiores los mexicas, porque después de que sufrieron esta derrota, regresaron los españoles, pero ya con los tlaxcaltecas. Realmente fueron los tlaxcaltecas quienes derrotaron a los mexicas, porque bueno, los españoles eran superados por mucho en número y en estrategia militar, aparte de que conocían muy bien los canales de la México Tenochtitlán. Y bueno, se le conoce como Noche Triste porque pues se dice por ahí, ¿no?, que Hernán Cortés se fue a llorar allá por los rumbos de Popotla, que es hoy Popotla, por Tacuba. Y pues fue triste para ellos, pero pues realmente, como dices tú, la noche más feliz para nosotros, ¿no? Claro. Oye, ¿y dime, qué anda a ver con este personaje? A ver, dinos. Bueno, pues era un personaje muy noble. Un personaje noble. Él era huérfano de padre. Él fue criado por su madre. Y sobre todo esta le inculcó valores morales muy, muy arraigados en cuanto a la tradición espiritual. Él fue formado en los misterios de la antigua tradición espiritual anahuaca. Y aparte de que era un líder espiritual, pues era un estratega militar como no ha habido dos en México desde entonces. Y esta noche les quiero platicar, ya cuando lo derrotó Hernán Cortés con ayuda de los tlaxcaltecas, cuando fue hecho preso, pues se conoce por ahí, ¿no?, que lo estuvieron torturando mucho tiempo, lo tuvieron preso, lo humillaban. Y bueno, una de las versiones es que hasta le quemaron los pies, la cual pues es un poco dudosa. Los españoles le decían que entregara el tesoro, porque si bien ya le habían dicho que los mexicas guardaban un tesoro, aunque aquí tenemos que hacer énfasis en que el tesoro que ellos buscaban, pues sabemos que era oro, pero el tesoro que guardaban los mexicas y que guardaba Cuauhtémoc, pues no era oro, sino claro, era el conocimiento ancestral milenario, era todo el conocimiento, no solo de estrategia militar, sino también de plantas. Cuando llegaron ellos, comenzaron a matar a todas las mujeres medicinas, que eran las que guardaban la tradición de la medicina, de las plantas. Y ese era realmente el tesoro que, pues, ellos tenían, pero que los otros pues dijeron, ¿dónde está el tesoro? Ellos veían eso no para ellos, ¿no? Y sí, la consigna del Anáhuac que es, pues, es la siguiente. Antes de, cuando ya llegaron los españoles, cuando vio que ellos estaban entrando, que ya habían llegado hasta la México Tenochtitlán, un 12 de agosto de 1521, él reunió a los jefes de diferentes lugares y les dijo que había que guardar el conocimiento, que había que esconder la tradición autóctona porque estaba en peligro en manos de estos invasores y que iba a estar guardada durante siglos hasta que el nuevo sol, el sexto sol, alumbrara las tierras del Anáhuac. Voy a leer... ¿Estamos justo en este sexto sol, al parecer? Al parecer, sí. El cielo no se equivoca. Todas estas señales cósmicas que ha habido últimamente parecen indicarnos que estamos en una nueva etapa del conocimiento, en un reflorecimiento de no solo de la espiritualidad, sino ya se están rompiendo muchos prejuicios, se están recobrando muchos valores, algunos otros se están implementando y parece ser que sí estamos en una nueva etapa. Yo al menos personalmente, yo sí creo que estamos en una nueva era de la luz. Me refiero en cuanto a la verdad. La verdad está viendo la luz por fin. Muchas cosas están cayendo, muchas otras están saliendo a la luz y una de ellas pues es el conocimiento antiguo anáhuac. Así es. Voy a leer, para terminar esto, un breve, es un párrafo de un texto en náhuatl que es conocido como pues la consigna de Cuauhtémoc. Esto lo dijo Cuauhtémoc Tintli antes de irse al Mictlán, y va de ahí, ¿sale? Voy a leer y con eso terminamos el día de hoy. Ya estás. Nuestra sagrada energía ya tuvo a bien ocultarse. Nuestro venerable sol ya dignamente desapareció su rostro y en total oscuridad se dignó dejarnos. Ciertamente sabemos que otra vez se dignará volver, que otra vez tendrá a bien salir. Y nuevamente vendrá dignamente a alumbrarnos, en tanto que allá, entre los muertos, tenga bien a permanecer. Muy rápido reunámonos, congreguémonos, y en medio de nuestro corazón escondamos. Todo en nuestro corazón se honra amando, y sabemos nuestra riqueza, en nosotros como gran esmeralda. Hagamos desaparecer los nuestros lugares sagrados, los nuestros calmecas, los nuestros juegos de pelota, los nuestros telpochcali, las nuestras casas de canto. Que solo se queden los nuestros caminos y nuestros hogares que nos preserven. Hasta cuando se digne salir el nuevo rostro del sol, los venerables padres y las venerables madres, que nunca se olviden de decirle a los sus jóvenes y que les enseñen a sus hijos, mientras se dignen vivir, precisamente cuán buena ha sido hasta ahora nuestra amada Anáhuac, donde nos cuidan nuestros venerados abuelos, su voluntad y su deseo. Y solo también por causa de nuestro respeto por ellos y por nuestra humildad ante ellos, que recibieron nuestros venerados antecesores. Y que los nuestros padres, a un lado y otro en las venas, estén en nuestro corazón los que hicieron conocer nuestro verdadero ser. Es un fragmento de esta consigna de Anáhuac, palabras de nuestro abuelo Cuauhtémocintli, y pues yo hago un llamado a todos los habitantes, a todos los que están despertando en esta nueva conciencia, a que comencemos a escarbar en nosotros mismos, que es ahí donde radica este antiguo conocimiento. Lazo Camati, compadrito, muchas gracias. Hay que rescatar por la enseñanza de hoy. Que despierte, que florezca. Que florezca nuevamente, compadrita, comadrita. Eso es todo. Nos escuchamos en el próximo viaje sonidero, compadrito. Muy bien, y pues, buenas noches. Gracias a todos los radioescuchas, que tengan muy buen inicio de semana. Un saludo de corazón. Ahí está. Así, el viaje sonidero, todos los lunes a partir de las 21 horas, tiempo de México, a través de www.reggaeambulante.org. Apaga la televisión y prende tu conciencia. You study monkeys to better understand human relationships. Este nuevo disco de ODG Prod, festejando con todos sus 10 años como net label. Escuchamos un par de tracks en este en esta noche de viaje sonidero, de festejo 420, de conocimientos, de compartir sobre pues el uso, la aplicación de la Santa María, la marihuana, la mota, la pestosa, la ganja, la ciriguaya, la wit, la wit, maconha, beck, baseado, prensadinho, manga rosa, camarão, soltinho, la, no sé, la patona, la patona, la greñuda. A ver, por ahí aporten, pues si se nos está escapando algún nombre local, por ahí luego nos enteramos de uno. La Chora también sería referente a esto. Pues muchos nombres que recibe esta planta y que pues es bien ya en el tono serio, que pues es importante también conocer sus diversos usos y que pues cada vez más pues en el mundo se abre esta posibilidad de la regulación, de llevar el camino, tomar como el mando de pues regular y establecer leyes que pues permitan el uso medicinal, el uso recreativo de la cannabis. Y pues un poco ya para ir cerrando el programa, pues sobre eso, ¿no? Si hay algún tipo de expectativa, se está hablando en Chile, en Uruguay ya se dio el paso, también hay pues gran parte de la Unión Americana, de Estados Unidos, cultiva, se cultiva y se ha aprobado para el uso recreativo, no solo medicinal. ¿Qué pasa a futuro con esta hierbita acá en la Ciudad de México? Estaba viendo, yo le doy bastante importancia al tráfico de drogas en el sentido de generar dinero y hacer la máquina mundial funcionar, ¿no? Yo le doy así importancia de que define sistemas, impone métodos en países enteros y poblaciones, ¿no? En varias partes, no solo en los países que dominan, ¿no? Entonces yo sí soy de la creencia de que la legalización de esa planta, o sea, la traer otra vez de regreso a la superficie como cosa que sea no solo legal en la ley, pero que se pueda, que sean de interesante uso, que se pueda probar, que se pueda ver, que se garantice el fornecimiento, la provisión. Yo creo que sí es una cosa revolucionaria. Yo creo que va a cambiar mucho los sistemas de los carteles, los sistemas de organización del tráfico y por tanto de la organización social, incluso en países así enteros. Pero estaba leyendo otro día una noticia exactamente sobre eso, porque ando buscando así ver qué están siendo los resultados, ¿no? Por ejemplo, en México me pensaba, puta, los carteles sí se van, claro que se van a adaptar, pero yo creo, eso sí es de creencia, pero yo creo que la mayor parte de su ingreso actualmente viene de la marihuana, desde las drogas, ¿no? De las llamadas drogas que manejan. Yo creo que es la marihuana. Y yo no solo creo, yo vi el dato sobre eso, pero no, como no me acuerdo bien, yo me voy a decir, pero así es. Y entonces, sí va a cambiar, desestabilizar un poco, pero estaba viendo una noticia de que sí, los cárteles ya están adaptándose y que eso no, pues ahora tampoco va a pasar mucho, y ellos van a producir cosas buenas también para meter al Estados Unidos, para ingresar al mercado de ahí. Pero yo creo que sí, a nivel mundial, sí va a haber cambio. Yo creo que sí. Yo siempre hice parte así de muchos movimientos sociales y estuve en lo de la bici, en lo del transporte, en lo de la autogestión, en lo del autocultivo, en del cultivo orgánico, y en todo eso yo creía que era mucho más importante antes que la lucha antiprohibicionista, güey. Yo sí tenía banda, amigos, estaban ahí haciendo ese desmadre, manifestación de la maconha. Y no le daba tanto crédito como hoy le doy, tanta importancia a la configuración así neta social. Y todo eso aparte de todo lo demás que viene con esa planta, ¿no? De lo que estábamos hablando. Yo creo que sí, traerla a la superficie sí nos va a traer cada vez más beneficios. Y nos vamos a sorprender cada vez más. Y vamos a entender cómo fuimos estúpidos. Cada vez más vamos a entender cómo fuimos estúpidos en dejar ese conocimiento escapar así. Y si eso pasa, eso es un movimiento mundial, pues sí, la marihuana sería la puerta de ingreso ahora sí, que las otras están llamadas drogas, que son lo que estábamos hablando también de las otras plantas medicinales, que tampoco son muy poco conocidas, y hay tantas otras sustancias y plantas de poder que nosotros no conocemos, rizomas. Entonces yo creo que sí va a ser la puerta de apertura en una cabeza colectiva de esa sociedad. Yo creo que, y espero, tengo fe. Ojalá que esa nube así de humo nos llegue a todos. Que nos toque esa parte de esa revolución. Y parte de ese conocer, como bien dices, empatizar, pues sí, ¿no? Esta cosa de ser empáticos con los movimientos sociales que tienen que ver como con la onda del buen vivir, con el regresar al origen de algo, de un sistema, de un modelo que, pues, consume, consume, consume, y que el release yourself o hágalo usted mismo, pues es parte de ese quehacer y de ese conocimiento que nos han negado. Y que importante, a mí me parece importante en el avance y en el método de poder controlar enfermedades. Y ojalá que así se han abierto varios discusiones acerca de propuestas de ley también acá en México, y se han atorado, y tal vez por la, si alguien les explica la cuestión fiscal y todo esto que se tiene, pues no, en la forma de producir dinero, pues también por ahí seguramente va a haber acceso, ¿no? México es una ciudad mundial que se en algún momento se tiene que alinear también en estas políticas públicas que tienen relación con la salud, con la economía. Y pues quién sabe qué pasa, acá hay marchas, el próximo 2 de mayo se dará la marcha número 15 para exigir los derechos, pues, de la despenalización de los consumidores. Accedan, vámonos. Y, pues ahí está. Vamos, eso es lo que sigue, ¿no? La manifestación. Y luego también invitarlos, ¿qué más va a haber estos días? Pues el aniversario de Reggae Ambulante, el octavo aniversario ahí en el Centro Cultural Aguascalientes. Hay un evento en Facebook, lo pueden ver. Va a haber talleres, cursos, va a haber intercambio, trueque, gratiferia. Va a haber muchas actividades. Malabares, sí, sonidero. Malabares. Sonidero ahí en Mexican Sound System presentándose a las afueras en la calle. Y más tarde tenemos una sesión ahí en el lugarcito, en el Centro Cultural. La cajita de colores, bien dices. Así es. Y entonces ahí se van a presentar Nuclear Dubfire Attack, El Unido Bestereo, Dub Riders, Zion Dread y DJ Oftest. DJ Oftest acá abriendo la pista. Para quien quiera un boleto, vamos a regalar 3 boletos. Y quien quiera esos 3 boletos, pues nomás que ahí nos diga, pues no sé. Pues que vaya nos comparta temprano, algo. Que vaya temprano. Cadabra. Que vaya temprano. Y nos diga Abra Cadabra, pero temprano. O sea, temprano me refiero a, no sé, a la hora de... Los 3 primeros que lleguen. La convivencia esta que va a haber en la calle, ¿no? Porque precisamente es importante decir que durante el día todas las actividades serán en el espacio público, tomando la calle. Y pues el otro pues será, si no de manera cerrada, pues sí, dentro de un espacio. Bueno, entonces que quien quiera asistir, que llegue y nos diga... Abracadabra. Abracadabra. Ah, y ya, entran ahí a la sesión. Y bueno, pues no sé qué más compartirles. Pues, yo creo que es todo. A ver, compadrito, ¿cómo cerramos el programa? Pues yo quería también decir que la neta, yo creo que además de cambiar, yo creo que es un camino sin vuelta. Lo que ya logramos hacer y lo que vamos a lograr hacer es, o sea, para atrás no hay camino, ya no hay. Ya abrieron las puertas, empezó ahí, ya Uruguay, yo estuve en Uruguay hace menos de un año y la neta sí, ya se pusieron las pilas y ya Sudamérica ya puede respirar un poco más y recibir una mota mejor calidad, mucho mejor calidad y cuidado, y conocer un poco más de esa planta, que empieza por verla, porque como les dije, a mi gente que no sabe, viene como parece, de verdad. Entonces, yo creo que sí, el México va a seguir, no sé, si tarde o temprano, sí vamos a vivirlo, compadres, y vamos a fumarlo. Es inminente, el cambio más que necesario, dice la rola de Cultura Profética. Más que necesario, es inminente y pues sí, es inminente. Se viene la Revolución Verde, es inminente, se viene la Revolución Verde. Sí, viene. Sí, es eso. Bicicleta, marihuana. Eso. Cultivadores. Es todo. Sí, es todo. Es todo. Así es. Conciencia. Eso es todo. Bueno, pues agradecemos al compadrito por haber estado esta noche aquí compartiendo con nosotros. Esto fue El Viaje Sonidero, el número 126. Nos escuchamos la próxima semana con más música, más de braille y un poco de todo. Nos vamos.